Seguimos en la conquista del PANA. Cuando el sindicato no aparece, no me acompaña, no me sirve, ¿me puedo afiliar a la FORA? El derecho a trabajar no debe limitarse solamente a tener un salario. El trabajo incluye derechos a los que no tenemos que renunciar, tales como vacaciones pagas, horas extras pagas y elegir si hacerlas o no, organización sindical libre de participación y democrática. Trabajo registrado, cobrar en tiempo y forma, tener condiciones de higiene y seguridad, que la patronal responda cuando tenemos un accidente o contraemos enfermedades producto del trabajo. La herramienta de las y los trabajadores que debe garantizar que se respeten estos derechos es el sindicato. Sin embargo, la burocracia sindical, los dirigentes sindicales que son empresarios, sus realidades alejadas de la nuestra, la manera vertical del manejo de los sindicatos, los tratos violentos, crean la desconfianza y nos alienta a no participar en los que tienen asambleas. Millones de trabajadores tampoco tienen la libertad de participar de elecciones ni la posibilidad de elegir a sus representantes sindicales o ser elegidos de manera transparente. Vivimos situaciones de injusticia donde no tenemos cómo y quién nos defienda. Si pedimos un aumento de sueldo, nos dicen que no están en condiciones, que la empresa está en crisis, que no se vende, aunque no haya tiempo ni para ir al baño. Nos registran en categorías inferiores a las tareas que realizamos, abonan salarios por debajo del convenio correspondiente, a las mujeres embarazadas no las contratan o las despiden al regreso de su licencia, si es que no las maltratan para que renuncien. Lo que tenemos que tener en claro es que los abusos patronales y la sobrecarga de tarea que no se combaten organizándonos deviene en deterioros económicos, en enfermedades producto del trabajo y un trabajador enfermo es un blanco que la patronal apunta a eliminar del espacio laboral. El no organizarnos también nos lleva a enfrentar maltratos del servicio médico sin respuesta, a que nos descuenten los días aunque estén justificados. Y aunque existen leyes que protegen a los trabajadores de estos abusos, se sabe que si intentamos quejarnos, el patrón aplicará prácticas de persecución y represalias sobre nosotros. Controles abusivos, invasión de la privacidad, hostigamiento psicológico, cambio de sucursal, de sector, de condiciones de trabajo, fraccionamientos salariales, aislamientos y prohibición a otros trabajadores para que no se relacionen con el trabajador que exige sus derechos. Hasta se alimenta la discriminación en el ámbito laboral sobre aquellas personas que conocen sus derechos y lo ejercen de forma organizada. ¿Y por qué los trabajadores no reclaman? Mayoritariamente por tener miedo, porque las empresas te dicen todo el tiempo que si no te gusta, ahí tenés la puerta y los trabajadores lo repiten. Que si reclamás te ponen en una lista negra y nadie te va a dar trabajo, que con la edad que tenés nadie te va a dar trabajo. Otros, que al estar tercerizado no tenemos derecho a nada, cosa que no es verdad. O están en negro y suponen que no tienen nada para reclamar, cosa que tampoco es cierto, porque existen muchas formas de defender a los trabajadores que están en la informalidad. Otros compañeros se frenan porque tienen deudas y creen que así se cuida del trabajo, o porque es madre soltera y único sostén de hogar. El alquiler, los hijos, la imposibilidad de correr riesgos solo permite elegir esperar que otros hagan algo. Frente a tantos obstáculos, la empresa que explota, el sindicato que abandona, los compañeros que no se solidarizan, la familia que no está de acuerdo, en fin, quedan dos opciones: hacer un autodespido o tirar la toalla y resignarse y seguir trabajando hasta que el sistema se encargue por sí solo de dejarnos afuera. Es cierto que existen algunos delegados con voluntad de defender a sus compañeros, pero no le dan las herramientas necesarias, la información ni la capacitación para cumplir su función, confiándolos a realizar trámites de gestiones particulares de los afiliados como un servicio del sindicato, sin prepararlos para que sean aptos en situaciones fundamentales en la defensa de los intereses de los trabajadores. ¿El delegado puede reclamar si el sindicato no lo acompaña? Sí, puede reclamar. Puede enviar cartas documento exigiendo el cese de las injusticias contra uno o varios de todos los compañeros que representa. Puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo cualquier incumplimiento de la empresa. puede pedir inspecciones hasta impulsar huelgas, aunque es muy difícil tomar esta decisión cuando el sindicato hace un vacío. Por estas situaciones y muchas más, hace años nos venimos organizando dentro de la Federación Obrera Regional Argentina, aspirando a otra participación dentro y fuera de los lugares de trabajo, donde la palabra de los trabajadores, sus opiniones y tiempos sean respetados y donde nuestros derechos sean defendidos con la acción directa. Como trabajadoras y trabajadores, sabemos que encontrar un ámbito así no es sencillo. Como sucede en los sindicatos de los que somos parte, como afiliados, delegados o simplemente trabajadores encuadrados en los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué es la FORA? Es una organización de trabajadores y trabajadoras compuestas de agrupaciones que se nuclean en localidades para poder organizarnos a las y los mismos y mismas trabajadores de la zona y sus cercanías. Cuenta con la afiliación de trabajadores y trabajadoras de distintas actividades, oficios, profesiones, que nos agrupamos para luchar por nuestros intereses como laburantes. ¿Para qué sirve afiliarme? Afiliarte te sirve para recibir información sindical y social, para tener asesoría gremial o simplemente para organizarte e integrarte a un grupo de trabajadores que luchan colectivamente para terminar con las injusticias. ¿Me tendría que desafiliar de mi sindicato? No, no tenés que desafiliarte. En Afora te podemos brindar capacitación y formación para la acción sindical en tu lugar de trabajo. Si sos delegada o delegado gremial, podrás acceder a la información, conocimientos y obtener una formación que te aportará herramientas para ejercer con mayor eficacia tu función de representante sindical, además de una ayuda para interactuar con las realidades de cada trabajador para la participación de todas y todos. ¿Puedo estar afiliado a otro sindicato y a la FORA? Sí, en la FORA tenemos un acuerdo que permite la doble afiliación. Tampoco existe una ley que lo prohíba, ni un conflicto de intereses sobre la afiliación doble. Si me afilio, ¿me van a descontar la cuota sindical en el recibo del sueldo? No, a la FORA se le aporta solidariamente y en asamblea. Ningún empleador tiene acceso a nuestro padrón. ¿Qué hace con mi plata la FORA? Sostenemos la propaganda, organizamos actividades de formación con comida incluida, apoyamos conflictos que afectan a los y las afiliados y afiliadas, aportamos al fondo de lucha, lo invertimos en actividades culturales y sociales. Toda la plata y su movimiento lo llevamos en un cuaderno público en las asambleas. ¿La FORA es una organización de un partido político? No, somos una organización apartidaria. Pueden afiliarse trabajadores que estén afiliados a un partido, pero nosotros somos independientes del Estado, del capital y los partidos políticos, sean del color que sean. ¿Cómo se decide en la FORA qué no hacer y qué sí hacer? Todo lo resolvemos en asambleas, reuniones abiertas, sin dirigentes, presidentes ni punteros. Todo lo discutimos y organizamos de forma fraterna y horizontal, es decir, con la opinión y participación de todos, buscando el consenso entre todas y todos. ¿Cómo me desafilio de la FORA? Podés hacerlo yendo a una asamblea o a través de un correo electrónico o cualquier medio de comunicación con el que estés en contacto con nosotros. ¿Cómo me contacto con la FORA? Nos reunimos en el Centro Cultural y Comunitario La Toma, que se ubica a media cuadra de la estación de tren de Lomas de Zamora, sobre la calle República Árabe de Siria 75, segundo piso, esquina Boedo. Te podés contactar y comunicarte con nosotros por el Facebook, Oficios Varios Lomas de Zamora, o por el teléfono con WhatsApp 11 57 82 99 30. Te esperamos. Seguimos en La Conquista del PAN. Por si acaso, desacelerar el paso para que...

Las y los invitamos a participar del programa, enviando los materiales a nuestro correo electrónico laconquistadelpan1936@gmail.com o con un mensaje o audio por WhatsApp al celular 11 32 66 96 79 con la característica 00549. El material se recibe hasta el día viernes a las 20 horas de Argentina. La conquista del PAN. Solidaridad en el aire. En La conquista del PAN, recuerdos en primera persona de un activista sindical por el compañero Oscar Daniel Campilongo. En aquellos tiempos arreciaban las luchas de la resistencia peronista. Estaba en plena acción y sustentaba como objetivo principal el retorno de Perón a la Argentina. Toda la actividad político-social se desarrollaba alrededor de esta cuestión. El movimiento obrero organizado no era ajeno a esas problemáticas. Por el contrario, jugaba el papel principal en aquellas jornadas de lucha social con un contenido profundo en lo ideológico, porque la mayoría de las organizaciones obreras participaban activamente de esa resistencia, incluyendo a los sectores que no eran peronistas. Los trabajadores que no pertenecíamos al peronismo, ni ideológica, ni organizativamente, pero desarrollábamos nuestra actividad gremial en los talleres junto a los trabajadores peronistas, lo hacíamos con la concepción de robustecer un sindicalismo que sea obra de los trabajadores y no de los dirigentes sindicales avenidos a político que se guarecían en las luchas sindicales de entonces para justificar oportunísticamente sus ambiciones políticas de poder y hacían del retorno de Perón a la Argentina el motivo de sus acciones, justificando el uso que hacían de las luchas gremiales para sus intereses de clase. Que si bien es cierto que coincidía con el ideario de los trabajadores peronistas sobre el retorno de Perón, se posesionaron sobre las luchas económicas reales de los trabajadores para darle el tinte político que perseguían y así llevar agua para sus molinos. Se profundiza la lucha de la clase trabajadora por su situación concreta de deterioro. La década del 60 se caracterizó por el auge constante de las luchas, tanto obreras como estudiantiles. Es en ese contexto socioeconómico y político ideológico que aparece el diario Crónica. En mayo de 1964 se inicia un plan de lucha organizado por la CGT con ocupación de fábricas, ocupación que alcanzó a 11.000 establecimientos en toda la Argentina. A 4 meses de estar en el nuevo edificio de Riobamba 380, nos adherimos al plan de lucha a través de una asamblea y nosotros específicamente abandonamos el taller y nos concentramos con el conjunto de los diarios y los gráficos en la Plaza Congreso. Hubo represión y refriega en las calles. Es el comienzo de una historia impresionante de lucha de los obreros gráficos. El taller del diario Crónica se constituyó con trabajadores que habían participado en grandes combates del gremio. Esos linotipistas, tipógrafos y maquinistas provenían de los talleres de crítica, de noticias gráficas, El Mundo, Democracia, La Prensa, Correo de la Tarde y tantos otros diarios e imprenta. Gráfico de mil batallas. Trabajadores con conciencia organizativa y hombres de acción directa. La inmensa mayoría represaliados por las patronales de esos diarios en las huelgas y en las luchas reivindicativas económicas y por condiciones laborales. Esa fue la originaria composición de los obreros gráficos del diario Crónica. Toda esta mano de obra desocupada fueron el producto y las consecuencias de una situación social conflictiva, donde la lucha por la consolidación de los puestos de trabajo era sin cuartel. Fue la década de un sinnúmero de aventuras empresariales mediáticas de las patronales gráficas, que abrían y cerraban diarios a Piacere. Por supuesto que se encontraron siempre con la resistencia activa de los trabajadores frente a la manipulación constante que hacían sobre los puestos de trabajo, que dinamizó un activismo sindical sobre el terreno de los hechos con capacidad de movilidad y participación colectiva. El activista gráfico, hoy se le llama militantes, era la levadura de los talleres, el que mantenía despierta las ideas organizativas y la práctica constante de la acción directa como forma de encarar los problemas que aquejaban al conjunto de los trabajadores. Seguimos en La Conquista del PAN. La Sociedad de Resistencia Oficios Varios, Lomas de Zamora, adherida a la FORA, es una organización de trabajadores independientes de los partidos políticos, de los sindicatos y del Estado. Súmate y participá. Todos los martes y viernes a las 11, en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, pueden escuchar La Conquista del PAN, un espacio de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Lomas de Zamora, adherida a la Federación Obrera Regional Argentina. Los esperamos en casandras.org. La Conquista del PAN, voces libres y solidarias. En La Conquista del PAN, reflexiones sobre la historia y la realidad en la voz del compañero Carlos Solero. Argentina, entre un fantasma hacia el abismo. A pesar de los titulares de los diarios burgueses y la TV, no hay grandes novedades en la región argentina. El imperio del sistema capitalista continúa la oleada devastadora para la mayoría de la población. La gran mascarada democrática no puede ocultar ni la dominación ni la explotación que la burguesía ejerce y lleva adelante. Sus aliados son banqueros, tecnócratas, dirigentes políticos y los infaltables burócratas sindicales de la CGT. Estamos vivenciando tiempos sombríos, de crecientes miserias materiales y sociales, tiempos de violencia explícita y de exclusión social. Cada uno de los actuantes desempeña su rol en esta tragedia. Es evidente que conocen el libreto que escriben y protagonizan. Otra vez lo hicieron. Planes de ajuste de cepa vernácula y del Fondo Monetario Internacional, FMI. La CGT, nacida al calor de la dictadura cívico-militar eclesial del general Uriburu, prodigada por Juan Domingo Perón y Eva Duarte, sostén fundamental del capitalismo, otra vez, apoya. Apoya y dilata el inevitable conflicto social que va a emerger tarde o temprano, porque la lucha de clases continúa por diversos medios. Esta sociedad cada vez más injusta, violenta e hipócrita da todos los días un paso adelante hacia el abismo. Solo una ruptura total con el capitalismo y toda su maquinaria material y simbólica puede abrir brecha hacia vidas dignas y libres de ser vividas. De lo contrario, continuará este sórdido tiempo del desprecio. Carlos Solero, desde la región argentina, 8 de junio de 2018. Seguimos en La Conquista del PAN. En La Conquista del PAN, compartimos la columna de Wilson, el payador. No a la educación sexual en nuestra escuela, querida. Eso se aprende en la vida, porque eso es natural. A los chicos le hace mal hablar de ya sabes qué. Hablar es malo, lo sé. La juventud está alocada. Vos quedaste embarazada con lo bien que te eduqué. Por suerte un doctor amigo arregló todo en secreto. Se está perdiendo el respeto, lo pongo a Dios por testigo. En la escuela, como digo, y sobre todo a tu edad, hay que estudiar de verdad matemáticas, problemas. Porque hablar sobre estos temas